Bien, como ya os decía, siempre empezamos la clase repasando lo que hemos tratado hasta ahora, y esto lo tendríais en este cuadro. Repito, es un cuadro resumen de las cuestiones que ya habríamos presentado y anticipa las que tendríamos que seguir estudiando, ¿no?, o repensando. Cuando se ve así resumido, parece todo mucho más fácil y que ya no se tenga nada que explicar. Pero vamos a recordarlo para que entendáis cómo leer el cuadro, ¿eh? Veis que está a tres columnas. En la primera hilera recuerda esos títulos que siempre os digo que os encontraríais en cualquier libro o ensayo sobre estas cuestiones de los problemas de la metafísica, sobre todo tal como los utilizó Heidegger, ¿eh? En realidad, tendríamos que la columna central es la principal, ¿eh? Es decir, es por donde se tiene que ir leyendo las diferentes ramas, la de la vuestra izquierda y la de vuestra derecha, ¿eh? Claro, siempre se suele, decíamos, introducción a la metafísica, y yo he insistido en que se haga, se replantee a través de su problema más originario. El problema más originario, aquel que se encuentra en el concepto tradicional, pero no dominante, dogmático o habitual, ya usual, sino concepto de la metafísica tradicional más y más originario. Allí cuando se constituye la metafísica, en cuanto a filosofía primera, y decíamos, en Aristóteles. Francisco, toma. Bien, entonces siempre os he dicho que, claro, introducir la metafísica a través de un problema más originario presupone estas dos cuestiones, ¿no? El tema de la esencia y destino de la metafísica, qué es la metafísica, etcétera, y sobre todo el punto de partida y fundamentación de la metafísica, aquello del punto de partida, el punto de apoyo que pedía Arquímedes, ¿no?, para apoyar la palanca y levantar la tierra. Entonces, siempre os he dicho que esta filosofía primera, la metafísica en cuanto a filosofía primera, siempre presupone estos dos tipos de problemas. Si se olvidan, es cuando no se puede leer, no se entiende nada de lo que uno pueda leer en los metafísicos importantes de la historia de la filosofía occidental, empezando por Aristóteles, y menos en Santo Tomás. Porque siempre están estas dos vertientes, siempre os he dicho, en cuanto a sabiduría primera y en cuanto a ciencia primera. Por la sabiduría primera, recordando aquello de que al sabio le es propio ordenar, se gradúan las ciencias, decimos, más y más arquitectónicas. Lo arquitectónico es lo que ordena, que manda, en relación al fin. En cambio, en cuanto a ciencia primera, tenemos que entender aquel conocimiento riguroso que es capaz de explicar causas, pero sobre todo yendo a los primeros principios. Yendo a los primeros principios. Fijaos, decíamos, En Aristóteles ya, la sabiduría se define por el saber, y el saber del entender, y el entender que es capaz de dominar el logos, dominar la razón, dominar el concepto que expone las causas. Por otra parte, insisto, la ciencia, en cuanto primera, el conocimiento riguroso, fundamentado de causas, pero capaz de elevarse a los primeros principios que definen el objeto de aquella ciencia. Fijaos que cuando estudiéis, por ejemplo, los que ya estáis estudiando, las demostraciones de la existencia de Dios, las vías de la existencia de Dios, pienso en usted, por ejemplo, uno de los problemas más difíciles es elevarse de las causas aquellas segundas entre los hechos más o menos accidentales. Mis padres me fecundaron a mí, y a mis padres mis abuelos, y a los abuelos los tatarabuelos, y así indefinidamente. ¿Cómo trascendemos esa serie indefinida de causas segundas, más o menos accidentales, con aquello que es la causa primera esencial a todo ser? Pues esto, si uno es capaz de elevarse a esto, si es capaz de entender el primer principio que define lo que es ente en relación a su ser, sea quien sea, sean mis padres, mis abuelos, mis hermanos o mis hijos, sea que sea, o las sillas, las mesas, los árboles del bosque y las vacas del prado. No sé si me explico, ¿eh? Esta dificultad de elevarse a los primeros principios que definen el objeto de una ciencia. Esto es lo fundamental. El resto, cuando ya tienes los primeros principios de esa ciencia, es hacer cálculos. Hacer cálculos o literatura, disponer las cuestiones. Es cuestión ya de método y retórica. Bien, sea como sea, la tercera hilera os recuerda que la sabiduría se define propiamente en su vertiente teleológica, en relación a los fines. El bien supremo de toda acción, dice Aristóteles también, de toda acción. No solo, no solo atendiendo a la realidad de toda la naturaleza, sino, claro, propiamente el sabio, en cuanto a arquitectónico, es aquel, aparece, en propio Aristóteles, como aquel que sabe ordenar lo que tienen que hacer los operarios, ¿no? Esto es evidente y funciona siempre así. Es decir, usted pide que le traigan un horno nuevo a su casa. El operario no tiene ni idea si no va al jefe y le dice, oiga, ¿qué tengo que hacer hoy? Y el jefe es el que coordina todas las operaciones. Y dice, bueno, pues mira, primero pasas por aquí, después por allá, no vayamos a perder el tiempo para solo entregar un horno. ¿Esto quién lo sabe hacer? El que sabe. No es una cuestión de jerárquica antropológica, no, simplemente de jerarquía funcional, si queréis, funcional. A veces, perdonadme que sea un poco exagerado en las expresiones, pero es que funcionan para uno darse cuenta de las alternativas, ¿no? De las alternativas. Bien, en cambio, en cuanto a ciencia primera, es cuando allí la metafísica se constituye como ontología. Decíamos siempre este saber del ente que tiene como problemática la definición de la verdad en el conocimiento de lo real. Bien, entonces, leyendo el proemio de Santo Tomás a su introducción, a su traducción a la metafísica, perdonadme que repita, pero para que quede bien claro los comienzos, porque las pequeñas diferencias en los comienzos son las que se hacen grandes en los fines, decíamos, allí en el proemio aquel de Santo Tomás leíamos que realmente por la vertiente de sabiduría primera que tiene que considerar el fin último de todo, etcétera, etcétera, ahí leemos que Santo Tomás encuentra el hecho de que las ciencias y las artes se ordenen a algo uno que requiere que alguien las ordene en el hecho de que todas esas ciencias y artes se tienen que dirigir a la al fin último del hombre, que es su perfección y felicidad. Remarcando esta vertiente de lo perfectivo en la felicidad personal, teniendo en cuenta además que persona, dice Aristóteles, es lo más perfecto en toda naturaleza. Y recordando, para que nadie se lleve malos entendidos, que Santo Tomás define a la persona como el subsistente racional y dueño de sus actos, es decir, que es libre. Subsistente, el individuo subsistente que es racional. Estos parecen perogrullos, pero no lo son tanto. No lo son tanto cuando se ven otras filosofías y la propia actualidad. Hago un inciso. No tener claro este concepto mismo de persona es cuando uno piensa que la persona es el ciudadano. El ciudadano es el que está afiliado a un partido político, el del partido político es el que organiza el partido, etcétera, etcétera. Al final, personas son muy pocas. ¿Me entienden? Y decir, los derechos de los ciudadanos no son los derechos de las personas. Si uno no tiene claro esto, es cuando tendríamos que dar pasaporte, todo aquel que pase por aquí no tenga nada que echarse a la boca de comer. No sé, ¿Me entienden? Es decir, son conceptos primeros que están tan manipulados y tan olvidados que uno ya no sabe de qué habla. Ni de qué hablan los que tendrían que hablar con corrección y definición. En cambio, decíamos, por la vertiente ontológica, encontrábamos aquellas expresiones de Santo Tomás en que dice, tal cual, que al sujeto que es objeto de la metafísica es el ente común. Santo Tomás allí mismo lo define como genérico, el más universal, y os decía, recordando que Santo Tomás, cuando se plantea esta objeción en la propia Suma Teológica, siempre nos dice de ese ser que parece el más imperfecto de todo, la noción más imperfecta, recipiente de todo, porque decíamos, cuando uno piensa en el ser y en nada más, no encuentra nada más que el ser. Entonces parece que el ser tenga que ser esa nada de la que habla Hegel, por ejemplo, que es devenir, y que, por ejemplo, en toda la filosofía existencialista se encuentra como motivo de angustia en el anonadar. Y esto es Heidegger, y Sartre, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, os planteaba, anticipándome siglos y siglos y siglos, a lo que no podía prever Santo Tomás, pero sí que en su propia reflexión encontramos explícitamente afirmado, respecto de otras cuestiones, os presentaba esta antinomia global a lo que sería a esta esencia de la metafísica y su destino. Decíamos, entre lo universal, que es el ente, que parece que es esa noción más universal de todas, y lo más singular de todo, que es la persona. Entre lo esencial, que parece que se encuentra por la vía del ente, porque cada cosa lo que es que es, lo primero que vas a definir, En cambio, lo más existencial, que es la persona en su libertad y su individualidad y su biografía, a veces imprevisible, pero realmente también regulada por una esencia, una naturaleza, porque todos los hombres acaban pecando de los mismos pecados, de los mismos vicios, y se salvan a través de las mismas virtudes, a pesar de todas las biografías. Cuando digo hombres, entiendo genéricamente hombres y mujeres. No me hagáis utilizar la arroba aquí en clase. ¿De acuerdo? Me entendéis, ¿no? Bueno, entonces tenemos que empezar a utilizar reiteradamente el ser, porque tenemos que hablar el ser del ser humano. En fin. Bueno. En definitiva, lo que es sustancial y lo que es sujeto, utilizando aquella terminología de Hegel tan ilustrativa. Y os decía, lo sustancial, en el orden del ser por naturaleza, lo subjetivo, que es en el orden de lo personal y libre. Y os decía, lo más importante de esto es cuando esta antinomia se utiliza para referirse a lo tradicional, por la vía de lo sustancial natural, y lo moderno, por la vía de lo subjetivo personal. Y, en definitiva, entre paganismos y cristiandad. La cristiandad, vista en todo su conjunto, siempre se lee, se reivindica en toda la filosofía moderna como vía de modernidad. Como vía de modernidad. De ahí que vengan esas críticas a toda la escolástica como una contaminación helenizante, pagana, del misterio cristiano. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Es decir, cuando... Digas. Sí, això últim, senyor Joan. Sí, fijaos. Cuando los escolásticos lo que hacen, la filosofía y los teólogos escolásticos lo que hacen es repensar el misterio cristiano, pero en categorías ontológicas. Categorías del ente, de lo sustancial, aunque solo fuera para definir qué es la persona que se atribuye a la Trinidad. Aunque solo fuera por eso, ya tenían que utilizar categorías ontológicas. Bien, la modernidad, ¿qué es lo que critica? La modernidad más moderna criticará a los escolásticos que contaminen el misterio cristiano con categorías ontológicas tomadas de las filosofías griegas paganas. Y entonces hay una reacción típicamente modernizante de la cristiandad más moderna, de que no se puede sustancializar el misterio divino. ¿Entendéis? Hay que pensar en Dios, pero sin categorías de ser ni de sustancia. Pura subjetividad, libre, autocreadora, como negatividad y dialéctica. Iau, embolica, agafa fort. ¿Me explico? Porque entonces lo que es, nos vamos al otro extremo, que es que entonces, ¿cómo defines la persona en su subsistencia, en su sustancialidad? Su individual, en su ser concreto. Es pura relación, comunidad, puro amor pero sin entender ni racionalidad. Nos vamos al otro extremo. ¿De acuerdo? Entonces, perdonad, hacedme todas las preguntas que queráis hacerme que os surjan a través de la explicación. Y perdonadme que sea tan reiterativo en estos comienzos. ¿De acuerdo? Entonces, en las otras páginas, Ya las atenderemos. Tenéis la selección de textos en las que me he basado para que los tengáis bien ordenados. Ahora vayamos a la siguiente hilera. Las clases se dan mejor así, ¿verdad? Cuando se tiene un texto expuesto. Para el profesor también, cuidado. Para el profesor también, a un inciso. No solo para los alumnos, porque tienen que dejar de escribir notas, sino para el profesor. Aunque tal vez se pierda aquel punto de genialidad, en que al mismo profesor entiende algo mientras lo está explicando. Bien, es así. Hago un inciso, precisamente, y lo hago ahora, que ya he empezado la clase. El otro día os acabé explicando una anécdota de que aquello del primer principio fue el primer examen que hice con Canals Vidal, y al final de curso me puso la máxima nota. Pero os confieso que cuando acabé el curso, y más al llegar a septiembre, no había entendido nada. Porque cuando me fui a leer a Canals La esencia del conocimiento, las primeras páginas ya me echaron para atrás. Eso quería decir que no había entendido nada. Y yo cuando os explico a vosotros, insisto en aquello que yo cuando empecé a estudiarlo no entendí, para anticiparme a los problemas, en concreto aquello de la palabra mental. ¿De acuerdo? Bien, por eso siempre todo es muy circular, muy profundizado, y reconociendo que allí entendemos algo y dejamos de entender mucho. El profesor el primero, El profesor el primero. Os sirva esto, no para dejar hacer el holgazán, sino para animarse a estudiar. No para no hacer nada, decir, incluso el profesor dice que no sabe, bueno, nosotros nos quedamos como estamos. No, os sirva para animaros a decir, esto es un camino que dura toda la vida. Que dura toda la vida. Más si tenemos en cuenta el final de las páginas finales del manuscrito C de Santa Teresita. Que aunque no las haya citado, después a lo mejor lo hago. al acabar la clase. Al acabar la clase. Bien, para que siga, que quede claro por dónde vamos, por dónde vamos. Que nadie se lleve engaños. La vanidad del profesor es terrible, es el gran hándicap que puede tener el que es profesor, ¿no? Porque como siempre estás tratando, y más si todavía estás con alumnos que siempre tienen 18 años, 17, 18 años, te puedes creer, el sabio más sabio de todos. Nada, no sabes nada, no sabes nada, ¿de acuerdo? Y es bueno reconocerlo, sí. Bien, entonces, os decía, en Aristóteles, columna central, en Aristóteles, no en Santo Tomás, sino que me permití recordar a Aristóteles para que vieseis que ya es un fondo propiamente filosófico, que no tiene que ver con la revelación del misterio cristiano ni de ninguna otra religión. Decíamos, en Aristóteles se trataba de redescubrir en aquellas sus primeras páginas de la metafísica que de algún modo, son continuación de las últimas de la ética, Nicómaco. Por eso a mí me gusta decir, entre colegas, que la metafísica de Aristóteles propiamente se tendría que titular metaética, al menos en sus primeros capítulos. Pero esto es un paréntesis que hago a título provocativo, o provocador, no sé cómo se dice. Provocativo, ustedes que son los de literatura. A mí me gusta más decir provocativo. Bien, Aristóteles y el ser del nous, del entender, que es semejanza divina. Porque por aquí se encuentran las síntesis. Por aquí se encuentran las síntesis del problema entre esta perfección del hombre a través del ser, que parece la nada, porque esa perfección del hombre es la vida intelectual, y en el entender es cuando propiamente se redescubre el ser como lo más perfecto de todo. Aunque esto pueda parecer un idealismo, es así, en el propio Aristóteles y en Santo Tomás. Ya llegaremos a eso, ya llegaremos a eso. Y os decía, Este entender el nous, el entender como semejanza divina, se encuentra en esas primeras páginas de la metafísica de Aristóteles, allí cuando, después de definir qué es la sabiduría, por el saber propiamente intelectual que domina el logos, el conocimiento de las causas, que tiene toda aquella autoridad que le revestía de admiración, etcétera, etcétera, cuando se refiere ya no a los inventos de las cosas necesarias y útiles para la supervivencia de la vida, sino en la pura contemplación de la realidad de las cosas, en su sorprendente ser y orden del universo entero. Allí Aristóteles dice, claro, esta es la ciencia libre, la ciencia de lo amado, de lo buscado por sí mismo, la ciencia de lo que es puramente teorético, es decir, que se busca por el solo saber, al margen de su aplicación práctica, esa ciencia puramente teorética del ser de las cosas, diríamos, solo por sí misma, Aristóteles la califica como ciencia libre, igual que el hombre que es solo para sí mismo. Y os decía, esa ciencia libre respecto del hombre que es tan esclavo por naturaleza en tantos aspectos de su vida, es tan extrañamente humana que parece divina. Esa ciencia puramente contemplativa del ser, al margen de toda aplicación práctica, útil, productiva, de inventos útiles, placeres y ornamentos de la vida, la pura ciencia teorética del puro ser, que es amada y buscada solo por sí misma, se puede calificar como ciencia libre, tal como el hombre que es solo por sí mismo y no dependiente de nadie más, que no tiene señores, ni es esclavo de nadie, ni siervo de nadie. Esa ciencia libre es tan extrañamente humana que parece divina. Entonces Aristóteles argumenta, no por eso tenemos que abandonarla, sino que debemos proseguir en lo que es proporcionado al hombre, dando a entender aquello de que ese entender, tal como ya se define en la ética Nicómaco, es lo más divino, o es divino en sí mismo, o es lo más divino en el hombre. Es participación y semejanza de Dios, del ser divino. Por eso os decía, si hay alguien que es contemplativo, demuestra que existe Dios. Esto lo digo yo. Pero si hay una persona contemplativa, si la persona humana tiene aptitud contemplativa, diríamos contrafáctica o contraevolutiva, adaptación en la lucha por la supervivencia y los inventos útiles y los placeres, etcétera, etcétera, es que demuestra que el hombre tiene una dimensión suprahumana, que es participación y semejanza de algo superior, y eso algo superior es Dios. Esto es un comentario que hago yo, ¿de acuerdo? Pero, decíamos, por la otra columna, venía aquello de la en cuanto a ontología, decíamos, es entender tan libre y tan amado solo por sí mismo, se demuestra en el entender del primer principio, del ente en cuanto tal, que venía aquello de la refutación del que niega el principio de no contradicción. El primer principio, que es el principio de no contradicción, y esto era la última clase, y os decía, lo más importante ahí es redescubrir que Aristóteles demuestra el principio de no contradicción por refutación del que lo niega, basándose en que simplemente, basándose en el simple hecho de que el que lo niega diga algo, y diga algo que signifique algo uno. Si significa algo uno, ya está aplicando el PNC, porque está diciendo, digo esto y no lo contrario. Pero este decir, lo uno, aunque aparentemente se niega todo, es otro decir. Decíamos, en Aristóteles encontraba que el suponer interior, no el decir exterior, sino el suponer interior, que vostè molt bé em va dir, però això de suposar no és ciència. Bueno, pues ja veurem què passa amb aquest suposar que és ciència. Sant Agustí dirà que és la ciència verdadera. No, no, però ho va fer molt bé perquè se'n va donar. Llavors, què passa? Que l'autèntica veritat del primer principi s'afirma en ese suponer interior. Però és que ese suponer interior, Aristóteles lo define ja com logos. Com logos i razonar interior de uno consigo mismo i con los demás. Quan dice Aristóteles, el que niega el logos, el que destruye el logos, queriendo decir, aparenta decir que todo es relativo, que todo es igual a sí mismo y lo contrario, y que todo es y no es, etcétera, etcétera, se está sometiendo al logos porque está significando eso. Y el logos, esa suposición interior se hace en el logos, en el razonar interior. Entonces, el que destruye el logos aparentemente se somete al logos interior. Ese logos interior es el de Heráclito, que aquel de Heráclito que decía, no escuchándome a mí, que puedo decir lo que me da la gana, sino escuchando al logos, es sabio confesar que todo es uno. Eso ya lo dice Heráclito. Ese logos interior, y que la filosofía helenista principalmente identifica con la racionalidad cósmica del universo, Aristóteles la reencuentra, como ya Platón, en las palabras del alma, en el razonar interior del alma, y veremos qué pasa con San Agustín antes de ir a Santo Tomás. ¿De acuerdo? Entonces, os decía, en esto, en este las palabras externas que significan algo uno, en el logos interior, ese logos interior es el que define el ser de las cosas. Y os decía aquello último de Aristóteles, la razón que significan las palabras es la definición de las cosas. Es decir, cuando nosotros hablamos, nos estamos refiriendo a un significado. ¿Y ese significado cuál es? Evidentemente, no es lo que se diga en un idioma o en otro, sino que es lo esencial que define las cosas y que uno ya entiende, aunque sea confusamente. Entonces, diríamos, en los textos que os he añadido, tenéis todos los textos en los que me he basado hasta ahora. ¿De acuerdo? En el punto 4 tenéis veis que están numerados los unos, el tema de la sabiduría, el fin último, etcétera, etcétera. Los dos, el tema del problema de la metafísica, pero en cuanto a ciencia, de ese ente común indeterminado. El 3 es aquello de Aristóteles, de la única ciencia libre, solo un dios podría tener ese privilegio, si los hombres tienen esa aptitud es porque es algo divino en sí mismo, tal como lo tenéis en el texto de la Ética Nicómaco, que es el 3.2. Os los he seleccionado lo más brevemente posible, pero para que tengáis en cuenta las fuentes del curso. El punto 4 ya es lo de la refutación del sofista o demostración del ente a través de la evidencia del primer principio, de no contradicción, el tema de la afirmación ontológica. Y hoy querría ya presentar a San Agustín lo mismo que está diciendo Aristóteles, cómo se reencuentra en San Agustín. Pero antes recordad estos textos que os acababa de referir, el punto 4.4, el principio frente a todos estos debe partir de una definición y se engendra una definición a base de que ellos necesariamente significan que algo es, ya que el logos de que el nombre es signo será una definición. Esto permitidme que haga un inciso que os puede ser útil para vuestros estudios sobre el lenguaje. Os hago un inciso. A mí me gusta explicarlo así para que no nos llevemos ninguna confusión. Mira, si tuviésemos que hacer un esquema de esto del significado, un esquema del significado, la estructura significativa del lenguaje, diríamos, hay como tres niveles. Evidentemente tenemos las palabras externas. Esas, ¿qué diríamos? De las lenguas. Lenguas. En francés, en inglés, en alemán, en latín, en griego, lo que sea. Vale. ¿Qué sucede? Esto se refiere a un significado. Eso, significado o sentido. Lo digo para fijar, este esquema lo hago para fijar la terminología, ¿eh? Y por otra parte, ya sabéis, en filosofía de lenguaje siempre se dice el referente, que son las cosas de las que se habla. Las cosas. Fijaos lo que sucede. En Aristóteles se está diciendo, y Santo Tomás lo repite muchas veces, dice, el signo, bueno, la razón que significan las palabras, este significado es la ratio, el logos, ratio, logo, esto es la definición de las cosas. Y cuando dice definición, es esencia. Esencia de las cosas. El ser esencial de las cosas. Ser esencial de las cosas. Esto, repito, podría servir como esquema de la significación. Esquema del significado, del lenguaje. Esquema del significado. Esquema del significado. Digamos así. ¿Qué sucede? Mira, siempre se dice, el sentido del lenguaje es el uso. Los pragmáticos dicen, el sentido del lenguaje se constituye por el uso y la costumbre. ¿En qué están pensando? El sentido del lenguaje se constituye por el uso y la costumbre. Están pensando solo en esta relación. Asociación, diríamos, cultural, sociocultural. Esto es evidente que es así. Y se, como asociación cultural, que es de memoria, y yo no soy inglés, me cuesta más el alemán, y me gustaría mucho más el ruso o el chino. Y tendría que estar viviendo un año seguido en ese país y acostumbrarme a cómo diablos eso que nosotros llamamos amarillo lo llaman los chinos. Por el uso y la costumbre. Pero si solo nos quedamos aquí, no entendemos nada. Porque como es que rusos, chinos, árabes y quien sea, nos referimos a lo mismo en diferentes palabras. Nos vemos las mismas cosas y los mismos significados. Si no, es aquello que explica tantas veces Canal, sería imposible toda la traducción, sería imposible ponerse de acuerdo, no habría traductores simultáneos, un mundo totalmente... Si solo hubiese esto, asociar, es decir, ¿cómo a esto que nosotros llamamos bolígrafo, vemos esto que nosotros llamamos bolígrafo, lo llaman los franceses? Si solo fuese esto, diríamos, para entender esto, lo que es esto, tendríamos que estar una semana o unas cuantas horas viendo cómo lo llaman los franceses o cómo lo llaman los alemanes, etc. Pero nadie entendería nada. Nadie entendería espontáneamente. Que esto es lo que sirve para escribir, no hace falta que te, cuando voy a Francia no hace falta que alguien tenga que decir se llama así, o yo tenga que recordar que se llama así, no hace falta que diga de mundo lo tengo que decir si no lo encuentro y hay alguien por allí, pero si no, sería absurdo. Me tengo que decir, tengo que buscar un bolígrafo para entender lo que tengo que buscar, es absurdo. Entonces, este significado sentido, racional, definición esencial de las cosas. Esto es por una abstracción, no es uso y costumbre, sino pues es una abstracción intelectual. Esto es por una abstracción intelectual. Por una abstracción conceptual. Intelectual. Y esto, esta abstracción intelectual, surge el concepto. Esta ratio, este logos, es el concepto. De esta abstracción conceptual surge el concepto. Lo que yo estoy entendiendo. ¿Qué aquí llamaremos concepto? A lo que uno entiende de las esencias de las cosas. Concibe de lo que entiende de las cosas. Lo que uno concibe. Y entonces, ¿qué sucede? Que este concepto es lo que ya Platón dice palabra del alma, Aristóteles de algún modo también, pero sobre todo San Agustín y Santo Tomás llama verbum mentis, palabra mental. ¿Y qué es el subjetivo concepto? ¿Diga? El concepto es subjetivo. El concepto lo forma el entendimiento, pero su contenido es objetivo. El concepto es lo que el entendimiento concibe de lo que entiende. Lo que cada entendimiento concibe. Concibe, pero el contenido del concepto es objetivo. Porque si tú entiendes lo escriba con el color que lo escriba, lo entiendes tú, lo entiendes tú, vamos a entender todos lo mismo, es más cuatro horas. El concepto, este es uno de los problemas que diríamos, el concepto es una representación mental, es lo que el entendimiento forma cuando entiende. ¿De acuerdo? Y en ese sentido parece subjetivo. Pero el contenido es objetivo, eso sería la esencia de las cosas. ¿Qué los universales y el nominalismo? Exacto. Entonces, este concepto, vuelvo a la observación, San Agustín y Santo Tomás llaman verbum mentis. Fijaos, no es una palabra externa, es una palabra interna, palabra mental, que se forma por naturaleza del entender. Por naturaleza, no por convención sociocultural, por naturaleza del entender. Y ahora, como usted muy bien ha hecho la observación, ¿qué harán los nominalistas? Occam, ¿qué es lo que hace? Si uno estudia bien a Occam, el primer nominalista serio, que dice, en los universales, en relación a lo esencial de las cosas, no, propiamente, ni para Occam, no son esas flatus voces. Son, para Occam, el universal, es simplemente el verbo mental, que Occam le llama signo lingüístico, pero vacío de cualquier definición esencial. Entonces, por eso es muy importante el verbum mentis, llegar al verbum mentis, de la demostración del principio de no contradicción. Es decir, claro, las palabras externas definen un significado uno, regido por la unidad de lo que Aristóteles considera el ser esencial de las cosas, los referentes. Pero, tal como se define, a partir de San, sobre todo a partir de San Agustín, como palabra mental, que no se dice en ningún idioma, porque su contenido, aparte de que su expresión es instantánea, cuando uno entiende, va muchísimo más rápido que todo el lenguaje con que pueda explicar lo que entiende. Por esto, dice, no, se llama, Platón en el idioma dice, eso es una intuición, directa e inmediata. Hacemos esta experiencia, cuando uno entiende la lección, se la repasa en un pispa. En un minuto, en dos minutos. Cuando tiene que hacer el examen, tarda una hora y le falta tiempo. ¿Por qué? Pues palabra mental, espiritual, que anticipa todo el contenido en un instante. Cuando tienes que pasar a la palabra externa sensible es cuando se hace farragoso una palabra. Un libro, una tesis doctoral, con una pequeña definida en cinco minutos, y se la repasa mentalmente y esto lo podía explicar. Pero te pones a escribirlo para los alumnos, para comunicarlo, para un animal, y tardas tres meses. ¿Entendéis? Es decir, es el misterio de la palabra mental. Entonces, ¿qué sucederá en el nominalismo de Occam propiamente? Se sigue manteniendo la palabra mental, formada por la naturaleza de entender, pero vacía de cualquier definición es de las esencias de las cosas. De las cosas porque Occam ya las ha eliminado. Es las esencias de las cosas. Y todo es intuición directa de lo singular. ¿Me entendéis? Entonces, pues este esquema del significado, este esquema, o sea, es básico para que entendáis por dónde van los problemas. Sobre todo porque Occam va por aquí, pero cara al empirismo inglés. Acepta que hay un sentido, pero que lo reduce a la imagen común de las cosas. Ya no es la definición por la extracción de las esencias. Hume, es el último que dice el significado, aquí lo que se creen las palabras, para no subir directamente las cosas. Porque cada vez no se pongan de cosas. No, es aquella imagen común, confusa, de las puras semejanzas, sensibles. Esto también se ha confundido con pura imagen, imagen de semejanzas. En el empirismo inglés, el sentido, significado al que se refieren las palabras, pasa a ser imagen de semejanzas. En el empirismo inglés, ya no es la definición de esencias, sino en el empirismo inglés, siempre hay que explicarlo. Berkeley y Hume acaban diciendo aquello a lo que se refieren las palabras, evidentemente no son las cosas una a una, real de él, sino que es la imagen de semejanzas. Y, Para Ockham, y el nominalismo estricto, es el signo, es la palabra metal, pero puro signo lingüístico, natural, vacío de cualquier intelección de esencias. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Claro, si yo ahora digo, mira, aquello que significan las palabras es la razón que se está definiendo las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que uno habla de lo que habla, ya está entendiendo perfectamente las cosas. Ya sabe definir, ya. Y es un diccionario de patas. No. Porque las entendemos bajo cierta confusión. Y el tema es definirlas internamente. Yo cuando estudié algo de la época medieval y los universales y tal, sí. ¿Eso no es anterior a Ockham? ¿No trataba el mismo? Sí, los anteriores a Ockham se mantenían en este realismo de lo esencial. Es decir, el realismo. Ahora, hemos hablado del nominalismo. Los anteriores a los nominalistas eran los realistas de esencias. Y había dos tipos, los exagerados, que son los platónicos, que a cada palabra tendrían a poner una esencia separada de las cosas, los realistas moderados, como Aristóteles y Santo Tomás, que consideran que se refieren a las esencias, pero que existen en las cosas mismas, no separadas, y que requieren de una abstracción previa. ¿De acuerdo? Fijaos que os estoy haciendo la presentación escolar del manual y de historia de la cuestión. Diga. ¿Resuelto la pregunta? No sé, yo no sé, que quizá en la época medieval, pelín anterior a Ockham, ya está tratado el problema, pero quizá no. Sí, está tratado el problema, ¿eh? Lo tenían bien claro. Este esquema que estoy poniendo aquí, Santo Tomás lo tenía clarísimo. No lo tenemos como tal, eso es hecho esta chuleta, pero está hablando de estas cuestiones. ¿Eh? Y Ockham ya lo colocó. ¿De acuerdo? Y todos los que trataron de los universales se manejaban por aquí. Es decir, esas palabras, claro, en las palabras singulares, el esto, ni el esto, ni en Juan Pedro Moreno, porque Juan Pedro Moreno hay muchos Juanes, ¿eh? Es todo singular, las palabras completas, esto es muy. Nombre sustantivo personal, quiere decir, que solo existe un Juan. En catalán, en Juan Esteves y Asas, me han roto todos los carros. En todos los textos, ¿eh? Porque es de los Juan Esteves. Tú pones a tu hijo Alex, pensando que Alex. Cuando me lo pusieron a mí, no se ponía nadie, y ya desde ese año es el nombre que más se pone. Hasta los nombres personales parecen universales, ¿no? Entonces, claro, ese universal, ¿a qué se refiere? Diríamos, se está refiriendo a ese significado sentido. No a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, pues no vaya, nunca, ¿qué quiere decir? Cuando yo uno, llamo a Alex y entiendo que Alex es este, tengo que entender y conocer a todos los Alex. Cuando dicen, hombre, tengo que ver a todos los hombres. No, estoy indirecta, inmediatamente, entendiendo una esencia, ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Sin necesidad de tener una imagen de todos los individuos que se llaman seres humanos. Como tampoco necesito tener una imagen de todos los individuos que se llaman perros, ni gatos. El niño pequeño es lo que más te demuestra el poder del entender y del logos. Porque el niño pequeño, como una vez que digas, esto se llama perro, ya entiende que es un perro, lo que se llama perro. Ya lo entiende. Y reconoce todos los otros perros. No necesita hacer una inducción de todos los perros de la ciudad de Barcelona para entender lo que es un perro. Pues imagínate. O sea, a no ser que digamos, es que no se entiende nada. Y digan, bueno, no, se tiene que hacer eso, y como eso no lo podemos hacer, tendrá la especie de todos los perros de Barcelona, nadie entendería lo que es un perro. Y evidentemente ya nadie lo entiende lo que es. Porque lo viste como una persona y lo tratan como otra. No sé si me explico. Sí, sí. Con todos los respetos para que tenga un perro y que haga compañía, etcétera, etcétera. Pero es que a veces ya. Pero si le está hablando como si fuese su hijo. Sí, sí. En realidad ya no está entendiendo lo que es un perro. Si hablamos de otros animales domésticos de compañía, peor aún. Porque el perro es el más mejor. Es el más mejor de los perros de los animales domésticos. Pero pongamos una tortuga o un pececito de colores. No sé, me explico. Un poco el problema de la realidad es que se actualiza en contra de su esencia. Exacto. Tratamos al padre, el hijo trata al padre como al niño. Exacto. Este es uno de los grandes problemas. Esta es la base del ente, de lo que se dice. Esto es un olvido de lo esencial del ente. Y en sus grados de perfección. Del ser que es la perfección, pero estáis haciendo participar en las clases. ¿De acuerdo? Pero yo lo que más disfruto con los alumnos y en las clases y con los colaboradores, prefiero llamarlos así, es cuando se entienden los problemas. Porque si entendéis los problemas, veis, bueno, ya así, las soluciones vienen solas. ¿De acuerdo? Las soluciones vienen solas. Y además entendéis la actualidad de las cuestiones. Y entendéis la actualidad de las cuestiones. Este esquema que voy a mostrar, el esquema de la significación, del sentido, el esquema del sentido y del significado, os sirve para eso. ¿Eh? Os sirve ya para eso. Antes, os hacemos la cuestión. Bien, pues ahora quiero, una vez dicho esto, claro, esta palabra mental es la que yo os decía, proto-lenguaje. Porque ni siquiera es el lenguaje. Porque el lenguaje, como capacidad de lenguas, ya parece que de por sí ya se tiene que articular en una lengua u otra, sociocultural. El lenguaje necesita ser catalán, necesita ser castellano, necesita ser francés. Son asuntos que van más al fondo, porque le llaman una palabra que no se pronuncia en ningún idioma, pero sabemos llamarla proto-lenguaje. Ya veremos a quién es semejante. Fijaos, yo estoy enfocando todo el tema en aquello que es semejanza, lo que en el ser humano es semejanza de Dios, pero es de su ser intelectual. Esa palabra mental que afirma simplemente el ser es, que uno implícitamente está afirmando constantemente, porque cuando yo le digo, usted, señor Juan, estoy afirmándome implícitamente que usted es algo que es, pero no hace falta que me lo diga. Usted, señor Juan, que es aquel que existe, tal, que lo caracteriza, que les digo como un ente de una categoría determinada de perfección, respecto a las sillas o los dos nombres del lugar, no hace falta que diga todo esto. Bien, pero esta palabra que afirma simplemente el ser, que es implícita, que es mental, puramente espiritual, en el entender que es semejanza divina del hombre, de que será semejanza en Dios, esa palabra mental. Ustedes sabrían responder. En el entender humano que es semejanza de Dios, ¿de qué sería semejanza la palabra mental humana? La palabra mental que afirma el ser. ¿De qué semejanza de Dios? Del verbo divino. Esto que simplemente es afirmar el ser de las cosas, implícitamente, es la semejanza en el entender humano de lo que es el verbo divino. Y esto lo vio bien perfectamente sabemos. Y si no se entiende esto, no se entiende nada de la lógica. Ni occidental, ni oriental, ni por activa, ni por pasiva. Y así lo digo ahora. ¿Eh? Que quede bien claro, si no se entiende que esta afirmación mental del ser de las cosas implícita a todo conocimiento, a toda afirmación en cualquier lengua, eso es semejante en el entendimiento humano de lo que es el verbo en Dios, el verbo divino que se encarga en Cristo, no se entiende nada de la metafísica occidental. Porque Hegel será el primero que dice: la ciencia de la lógica se refiere al concepto puro, y ese concepto puro es la esencia de Dios antes de la creación. ¿Y qué es ese concepto puro que se desarrolla a través de toda la realidad, dinámicamente, que es la esencia de Dios antes de la creación? El verbo divino creador. Lo que parece una coña escolástica del verbo mentis, en Hegel, este verbo mentis se convierte en el verbo divino, creador de todas las cosas. Repito, lo que parece una coña escolástica con unos distingos de, sobre el lenguaje, estos que hacen filosofía del lenguaje, en Hegel, es el verbo divino. Es tan misterioso esto del logos, en que uno afirma espontáneamente el ser esencial de las cosas, que es divino y que es semejante del verbo creador, no hay otra cosa. Y sí que y podemos entonces perder mucho tiempo y hacer, vamos a hacer retórica, ahora vamos a hacer oratoria, ahora vamos a hacer. Vamos a estudiar idiomas, evidentemente, se tiene que hacer. Vamos a escribir literatura, haremos ensayos humanísticos, etc. Pero lo esencial, el sentido profundo, cuando uno lo piensa, se encuentra ante este misterio. Que es la palabra mental afirmativa del ser de las cosas como semejanza del verbo divino. Y si ahora aquí yo me envalentono y me voy a kilómetros y me tiro de la moto, perdonadme. Pero se me entiende lo que estoy planteando. No, por abstracción intelectual no, porque eso es indigencia humana. Entonces, ¿por qué es primero antes? A ver, tú formas abstrayendo, pero cuando el entendimiento ha entendido, forma de suyo el concepto. Abstracción no es el concepto, ¿eh? La abstracción es una indigencia humana. Pero el entender de suyo, y esto lo vemos en Santo Tomás, será uno de los grandes temas, el entender de suyo es conceptual, es concipiente. Evidentemente Dios no necesita abstraer, pasar por una previa abstracción de la realidad, que no entiendo, que carezco, la ha creado Él, y la entiende a través de su esencia propia. Y en su plenitud, eternamente, forma el concepto de sí, que es el verbo divino. Pero es a partir de la abstracción intelectual que consigue un concepto objetivo o subjetivo. Claro. Y según el grado y capacidad abstractiva, uno es capaz de concebir mejor la física, la matemática o la metafísica. Pero, ¿esto qué es formar espontáneamente, abstraer espontáneamente el concepto de ente y afirmarlo en cualquier cosa? Esto lo tiene cualquier niño que está advirtiendo que hay ahí una realidad que le quiere, que le abraza, que le regala un juguete y que lo coge y lo pide. Este mínimo es la afirmación del ser. Y repito, que eso, ese mínimo que forma espontáneamente el entendimiento, entendiendo algo, abriéndose a la realidad, es lo que en el entendimiento humano es semejanza del verbo divino creador. Simplemente esto, pues no da más de sí el entendimiento humano. El resto ya es reflexión, abstracción, reflexión metódica, personal. Y uno, esta afirmación del ente, del ser, es capaz, la limita al mundo de la experiencia cotidiana. Después hay quienes son físicos, hay quienes son matemáticos, hay quien se eleva a la metafísica, a la abstracción metafísica, y es capaz de hablar de todo esto. Hay quien prefiere dedicarlo a la historia y se fija en el ser temporal, y en el ser social, distintos aspectos de la realidad. Pero esto ya es posterior y es vocación metódica de cada cual. Pero lo que es la abstracción espontánea de formación y afirmación del ente en el verbo mental, esto es espontáneamente directo en cada hombre. Esta capacidad la tiene todo hombre. Abstraer y formar el concepto de ente del que habla. Y lo afirma implícitamente. Esto es semejanza con el verbo de Dios. Ahora vamos a leer el texto de San Agustín. ¿De acuerdo? Jolín, vuelven a faltar solo 5 minutos. Lo tenéis en latín y lo he puesto en latín, en la última página, y lo he puesto en latín para que se vea mejor el peso de las palabras. A ver, ¿me vais entendiendo la clase? ¿Se va entendiendo lo que planteo así ordenaditamente? Es que si no, no avanzamos. Si no, no avanzamos y nos quedamos en propedéuticas y, no sé, en cosas de manual. Pero esto así se tiene que decir, porque si uno no entiendes a Marechal, no entiendes a Canals, no entiendes a Bofill, no entiendes a nadie, no entiendes a ningún metafísico. Te quedas en los manuales. Y para quedarse en los manuales ya vienen después las oposiciones, preparar clases o llenar las librerías de casa o las bibliotecas, con todos los respetos, porque uno tiene que empezar por los manuales. Los manuales se quedan allí la mayoría de las veces, ¿eh? Se quedan en las estanterías de las bibliotecas. Bien, en el texto que tenéis en la última página, en el 5.1, 5.2, lo tengo dedicado a San Agustín, porque sería la siguiente hilera del esquema. Entonces, os lo he escrito en latín, para que se vea la contundencia de las palabras. Es el texto que cita Canals Vidal en el pórtico de todo su volumen sobre la esencia del conocimiento. Dice, hay que llegar a la palabra del hombre, el verbum hominis. Fijaos, San Agustín, parveniendum est ergo a tilut verbum hominis. Hay que llegar, pues, a aquel verbo del hombre, palabra del hombre. Fijaos que la califica como palabra del hombre. Palabra del hombre, usted... al verbo, a la palabra del animal racional. Y dice, a la palabra que no ha nacido de Dios, pero que es hecha por Dios a imagen de Dios. Una palabra humana, pero que es hecha por Dios a imagen de Dios. Que no procede de Dios, pero que es hecha por Dios a imagen de Dios. Cuando aquí San Agustín está diciendo que esta palabra del hombre, pero que es hecha por Dios a imagen de Dios, que diga que es hecha por Dios, es porque implica todo el tema de la iluminación, del entender, que es de procedencia divina. San Agustín, todo el tema del ejemplarismo, es decir, el conocimiento de las verdades eternas, es una iluminación divina para San Agustín. ¿De acuerdo? Por eso dice, claro, este verbo en el que soy capaz de pensar, de definir de verdades eternas, como la propia verdad, no es verdad que exista la verdad, pero es verdad que no es verdad, etc. La verdad no existe, pero es verdad que la verdad no existe, esta verdad que es eterna, esto es por iluminación divina. Es una dimensión del entender humano que es de origen divino, no es puramente humano finito. Bien, y que dice, que no se pronuncia ningún sonido, ni se piensa en ninguna semejanza de sonido, que necesariamente debe pertenecer a alguna lengua, sino que precede todos los signos de las lenguas y que se engendra de la ciencia, de ciencia, que quaemanet, que permanece en el alma. Se engendra de la ciencia que permanece en el alma. Ese suponer interior, aquí San Agustín lo llama ciencia que permanece en el interior del alma. ¿Eh? Se engendra de la ciencia que permanece en el alma. ¿Cuándo? Dice. La misma ciencia que interiormente se dice, así se dice, tal como es. Cuando se dice, según la misma ciencia interior, tal como es. Es decir, si yo, ¿cuándo es esta? ¿Cuándo la palabra propiamente, palabra humana es propiamente verdadera? Cuando dice lo que tal, las cosas tal como las entiendo interiormente. Entonces es verdadera. Esa palabra interior, si es tal como yo interiormente lo entiendo, según la ciencia interior, entonces es palabra verdadera. Es palabra verdadera. Continuaremos. Lo tenemos que dejar aquí porque es que si no nos cerrarán. ¿De acuerdo? Les ha servido la clase, a mí lo que más me importa es que les sirva la clase para sus estudios y lecturas. No para que, y perdonen la vanidad, pero en el esquema, en el cuadro, les he puesto el nombre del profesor para que sepan decir, no, pero esto es lo que dice el señor profesor. No se confundan de que, no, esto, vale, que dice que este tío del Verdés que explica de Aristóteles, no, esto no está en Aristóteles, está en San Agustín, no, esto no es Santo Tomás, no, es el orden del profesor. Les sirve a ustedes para excusarse, ¿eh? Es un invento del señor profesor, para que entendamos los libros que tenemos que leer si queremos entender algo de metafísica. ¿De acuerdo? Bien. Ya está, José María. Muchas gracias. ¿Eh? Sí. ¿Tú no tenías? No. Pues sí.